Nuestra actitud debería ser la de un pecador en extrema necesidad de gracia que cae ante su Hacedor con un sentido de necesidad, temor y gratitud, porque Dios es el Creador del universo, nos ama y hace tanto para redimirnos. ¿Cuánto temor, reverencia y respeto tienes tú cuando adoras a Dios? ¿O tu corazón está endurecido, frío y desagradecido? Si es esto último, ¿cómo puedes cambiar?